por ser como soy. Un desalmado que prefiere ser mejor. No sostendré más tu débil apariencia. Vivencias que descargan la tímida tristeza. La que dejas mi alma, camina con calma. Que ya tus palabras no hieren la poca esperanza. Ciclos, los ciclos y sus tiempos. En este mundo frío no reciclo sentimientos. Partidas y comienzos, caídas y tropiezos. La vida ha muerto, dormida, despierto. Hoy tengo de nuevo el dolor que quiero. Aquel dolor al que por siempre le tendrás miedo. Con el que puedo tocar el cielo y hervir mi corazón después de tenerlo en el suelo. Hoy tengo de nuevo el dolor que quiero. Aquel dolor al que por siempre le tendrás miedo. Con el que puedo tocar el cielo y hervir mi corazón después de tenerlo en el suelo. Hoy me pude levantar, tengo que dejar atrás miles de motivos que me hacen renunciar a la fantasía típica en mi condición crítica. No recurrí a narcóticos ni a las drogas ridículas. Medicamentos que van directos al corazón, donde no existe razón, más siempre está la verdad. Que se camufla entre amor y odio, los mismos que cerraron este episodio. Se vienen a presentar cuando ya no queda más ningún segundo de paz que me puedas entregar. Y solo quédate lejos, no busques más mi reflejo. Que por ahora las cosas van de buena forma. La alegría se ha ido y el dolor retorna. Pero no es suficiente para detenerme. No dejaré que con amor mi corazón enferme. Y hoy sin ti estoy feliz. Pude sanar la cicatriz que tú dejaste en mí. Pero el tiempo pasa lento, como el efecto que clavaste en tu veneno. No, no dejaré que mi conciencia barra el suelo.